que es la vida, que te regala un día el corazón, semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Ana Rubel nació el 27 de julio de 1949 en Resistencia, en la provincia de Chaco. Hugo Castro, el 1 de septiembre de 1951, en San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ana era maestra y estudiante de tercer año de Ciencias Económicas, cuando fue secuestrada con un embarazo de 2 meses, entre el 15 y el 17 de enero de 1977. Hugo primero fue maestro mayor de obra en Córdoba, donde trabajó como obrero en la empresa Ford, y luego en Buenos Aires estudió arquitectura en la UBA. El Negro fue secuestrado el 15 de enero del 77 en La Lucila, partido de Vicente López, donde vivía su madre. Los dos militaban en el Frente Argentino de Liberación. Fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. Ambos permanecen desaparecidos. El hermano de Hugo, Rubén Darío Castro, declaró como testigo en la megacausa ESMA y relató que la última vez que lo vio fue cuando Hugo le pidió prestado un sábado su Fiat 128. Cuando el lunes no apareció, comenzó la búsqueda. Presentaron un habeas corpus, pero nunca tuvieron respuesta. En junio del 77, Ana parió en el centro clandestino de detención, exactamente en la enfermería del casino de oficiales de la ESMA, y fue asistida por el doctor Jorge Luis Maniaco, aquel ginecólogo del Hospital Naval, encargado de la pequeña Sardá, la maternidad clandestina de la ESMA. El testimonio de Sara Solars de Osatinsky para entender el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura fue clave para poder reconstruir los últimos días de Ana. Pude levantarme la capucha y el espectáculo era verdaderamente dantesco, como si estuviéramos dentro de una caja de muertos que llegaba al techo. Uno no podía levantar la cabeza porque se golpeaba, todo cerrado con madera, y el espacio apenas exacto para estar acostado en ese lugar. En el medio había una cama que sobresalía y una mujer embarazada que se había levantado en ese momento. Era Ana de Castro. Luego supe que se llamaba así. 2 días después del nacimiento de su hijo varón, Ana fue trasladada al tercer cuerpo de ejército, y su bebé fue internado en el hospital de niños porque estaba cianótico. El bebé fue criado por un médico de la casa cuna, y hace 2 meses, 37 años después de su nacimiento, recuperó su verdadera identidad. Hugo, después de permanecer en la ESMA, habría sido trasladado al Pozo de Quilmes. El hijo de Ana y Hugo se convirtió en el nieto número 116, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando este muchacho vino a que yo le dé la noticia de su identidad, Claudia Carlotto, de CONADI, yo le comento que en el piso de abajo de la CONADI trabajaba esta compañera, si él la quería conocer, y me dijo que sí. Así que fue un encuentro de aquella ex detenida desaparecida que estuvo cuando nació el bebé, que también ella pensó que ese bebé no iba a poder sobrevivir. Cuando lo vio, fue una escena, te aseguro, que no, sí. no sé, no te la puedo describir, porque es la vida triunfando sobre la muerte, la fuerza de esta chica que tuvo ese chico en esas condiciones y este chico que sobrevivió, y hoy en día la fuerza de la verdad, porque cuando él se entera que no es hijo de quien lo crió, inmediatamente, gracias a que hoy está instalado en nuestra sociedad esto, él inmediatamente se acerca a Abuelas y a la CONADI, y en 20 días está el estudio. O sea, de golpe uno tiene muchas cosas para reflexionar, no solo la alegría del encuentro y de la verdad, hay mucho para sacar de conclusión de todo esto, por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo me imagino que esta mujer, bueno, de igual, con mucha alegría, ¿no? Y mucha, lo miraba, lo tocaba, lo apretaba y le decía, no lo puedo creer, le miraba el lunar. Lo primero que hizo fue buscarle un lunar. Claudia, hoy estábamos repasando las tapas de los diarios y nos encontrábamos con que el tema había sido instalado de cualquier manera, en primera plana, como título principal, como título secundario, nada más que en dos diarios, en Tiempo y en Página, y que le daban la espalda a esta historia, Clarín, La Nación, El Cronista, Ámbito, Popular, Crónica, Muy, todo el resto. Y nos planteábamos que, más allá de que esto no nos sorprenda, había que hacer una línea de tiempo ante la aparición de cada nieto y ver qué estaba haciendo La Nación y Clarín, por ejemplo, en junio de 1977, donde seguramente estaban anudando con Videla cómo iba a ser inaugurada en septiembre del 78 Papel Prensa. Si bien no hay casualidades, a uno no deja de sorprenderle esta historia, ¿no? Sí, también vos pensás de que esto que sucede, que pareciera que el pasado vuelve a instalarse en el presente, pone en evidencia muchas cosas. Hay mucha gente que esto no le gusta, porque la verdad es algo que a mucha gente no le conviene. Entonces, bueno, van a silenciarlo en la medida de las posibilidades o restarle importancia, pero yo creo que el pueblo argentino, la sociedad, la gran mayoría de la sociedad sabe perfectamente lo que significa cada uno de estos encuentros y lo valoriza más allá de los medios, ¿no? Así que, bueno, ya ellos. Apropiación de hijos de desaparecidos. Historias de regresos y ausencias. ¿Cuál fue el primer antecedente de robos de bebés masivos durante el siglo XX? ¿Quién se quedó por primera vez con este botín de guerra? ¿Quién se encargó en casi todos los casos de la distribución? La represión ejecutada por la última dictadura siguió los lineamientos de la escuela francesa. Todos los mecanismos de terror impuestos en Argelia, secuestro, tortura, desaparición, vuelos de la muerte, llevan la firma de la Organización del Ejército Secreto de Francia. Había nacido la guerra contrarrevolucionaria. Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios. Alcides López Oufranc. Había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así, del tipo subversivo. General argentino enviado a Argelia en 1957. Y no conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, en el infante con el fusil, el char, el tanque, el cañón, pero no habíamos pensado en el hombre armado de un cuchillo o armado de una soga para estrangular a alguien. Así que se aprendió, con la sangre se aprende muchas cosas. La batalla de Argel, una producción italiana argelina de 1965, es el único documento que existe sobre lo sucedido. Pero se trata de una ficción que se ajusta con extrema fidelidad a lo sucedido en el norte africano en los años 50. La película fue exhibida a los cadetes de la Escuela de Mecánica de la Armada como parte de la instrucción. En aquella Argentina de 1967 ya se planificaba la guerra irregular. ¿Quién la presentó esta película en la Escuela Naval? Nosotros ahí éramos cadetes. Julio Urien y Aníbal Costa. Y la dieron, creo que era el jefe de estudios, con el capitán militar, que estaba destinado en la Escuela Naval, o sea que había un acompañamiento desde el punto de vista religioso. El capellán justificaba los métodos de la batalla de Argel. Se justificaban, claro. La tortura incluida. Sí, sí, aparte. No se veía como un problema moral, se veía como la herramienta de combate. Acá en la Argentina, en un sector de la iglesia jerárquica, avaló todo eso, acompañó, digamos. Sobre robo y distribución de bebés, el único antecedente que existía era la Guerra Civil Española. Son los niños perdidos del franquismo, las víctimas inocentes de la represión, a los que el juez Garzón recuerda en su auto, y de los que dice que en más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación. Según algunos historiadores, desde las entrañas del régimen, Antonio Vallejo Nájera, por entonces jefe de psiquiatría del ejército, lo justificaba científicamente. Decía que las familias republicanas eran inadecuadas para su formación y que la solución para los hijos de los rojos era separarles de sus padres. Informe de Televisión Española. Estamos hablando de decenas de niños, de centenares de niños, de miles de niños. ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de miles. El historiador Ricard Viñas. 9.000 niños y pico. Todos ellos hijos de republicanos, de padres o madres que están en las cárceles. Eso es en 1943. Al año siguiente, en el 44, los datos que da el mismo estado ya son de 12.000 y pico de niños. Los sobrevivientes de Campo de Mayo denunciaron que un grupo de monjas asistía a los médicos del ejército en los partos en cautiverio y que los bebés eran luego entregados al movimiento familiar cristiano o a jueces cómplices del plan sistemático. Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora... La historia oficial de Luis Puenzo. Antes no le quitaba nada a nadie. Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces. Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso? Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada. ¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre. ¿Por qué no me la dice? No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor. ¿Usted puede ayudarme, padre? Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar? Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad? Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Dígame la verdad, Padre, usted lo sabe. La resurrección de su Hijo. Lo sabe. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre? Yo te absuelvo de tus pecados. Yo necesito que me absuelva ahora. Necesito en el nombre la verdad. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Videla almorzó el 10 de abril de 1978 con Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, titular de la Conferencia Episcopal, y con sus dos vicepresidentes, Vicente Zaspe, de Santa Fe, y Raúl Aramburu, de Buenos Aires. Pero antes del encuentro, Primatesta recibió una carta de Miñone en que quedaban detallados secuestros, robos, torturas y asesinatos. Todos, decía Miñone, agravados con la negativa de entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación, o arrojándolos al mar o a los ríos, o su sepultura anónima en fosas comunes. Todo se realizaba en nombre de la salvación de la civilización cristiana. Los tres sacerdotes le expresaron al general su preocupación por la multiplicación de las denuncias sobre secuestros y asesinatos. El militar dijo que no podían admitir las muertes porque esto generaría más preguntas. ¿Quiénes los ejecutaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los cuerpos? Los hombres de Dios le propusieron al dictador comenzar a hablar de desaparecidos e informaron de la charla al Vaticano a través de una minuta firmada por Aramburu. Una visión así cristiana de los derechos humanos. El de la vida es fundamental. El de la libertad es importante. También los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Rafael Videla. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Apropiación de hijos de desaparecidos. Historias de regresos y ausencias. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? General Díaz Bessone. ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa, al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo, que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad, porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó al otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Fue una realidad. Fue una realidad y tal vez fue un error. General Albano Arquindegui. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, demás. Acá un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos. Lita Boitano, Estela, las familias Morresi y Gullo fueron algunos de los motores que durante casi 2 décadas empujaron para que se lleve a cabo en Italia el juicio en ausencia a los represores argentinos, acusados por la desaparición en nuestro país de ciudadanos o hijos de italianos. Lo de Italia quedó ahí arrumbado. Lita, después del juicio a las ex juntas militares, el juicio en Italia quedó congelado. Seguramente encajonado y tal vez con mucha satisfacción del fiscal, porque no era lo que más le entusiasmaba trabajar en ese proceso, que era el doctor Antonio Marini en ese momento. Bueno, llega las leyes de obediencia debida, punto final. Después llegan los decretos de indulto. Y en el año 89, sin que nosotros lo pidiéramos, la misma gente, los abogados, unos abogados nuevos desde Milán, junto con la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos italiana, que sí siempre estuvo cerca nuestro, ayudándonos en todo lo que fuera denuncia en Italia, la sede que tienen en Milán, nos mandaron una nota diciendo si nosotros queríamos colaborar con ellos, porque tenían la intención de desempolvar, de sacar de los cajones ese viejo proceso que se había empezado en el año 83. Las elecciones italianas de 1996 y el triunfo de la izquierda apuntalaron la nueva etapa en la que entraron los juicios. Los sondeos indicaban una igualdad entre el centro-derecha y el centro-izquierda, pero la decisión del actual primer ministro, Lamberto Dini, de formar un partido y aliarse al Olivo, la coalición de centro-izquierda que lidera el profesor Romano Prodi, parece inclinar de este lado la balanza de las preferencias políticas. El impulso final para el proceso llegó en 1998, cuando el presidente Prodi aceptó que el Estado italiano se declarara parte civil en el juicio. Teniendo en cuenta las pruebas que eran necesarias para poder elevar a juicio las 117 desapariciones, solo quedaron 8. Eran casos en los que en su mayoría se habían recuperado los cuerpos, entre ellos de la hija de Estela de Carlotto. Fueron a juicio de los 58 represores, 7. Los casos de los hijos de Lita quedaron excluidos. El juicio en Italia fue oral y público. Y por supuesto, y también en esto tenía que ser personas con todas las pruebas habidas y por haber, y cuáles podían ser las pruebas, sino los cuerpos y la seguridad de que los habían asesinado. Y esos fueron cuerpos, por ejemplo, el de Laura Carlotto, se lo entregaron a los padres porque la hicieron tener el bebé. Eso después se supo por un montón de testimonios, inclusive que se escucharon en el juicio en Italia, y después la volvieron al campo, ahí donde estaba detenida, y después simularon un enfrentamiento, ella, un compañero más militante que estaba también desaparecido, con las Fuerzas Armadas, simularon un enfrentamiento y le entregaron el cuerpo a los padres con toda la cara destrozada, y la enterraron en ese momento sin saber que había tenido el bebé. Después se fue sabiendo por distintos testimonios, y cuando la exhumaron 10 años después el equipo de antropología forense para seguir la causa, encontraron en el hueco de su panza dos balas, dos cápsulas, que eran las que le habían tiroteado la panza para que no se viera que había tenido un bebé. El peso de los testimonios contra los represores fue el principio del fin para los 7 acusados. Las pruebas para incriminar a esta gente, yo escuché 70 testimonios que han hecho. Por supuesto, la Asociación de Ex Desaparecidos, que no me cansaré nunca de decir que si no fuera por ellos, que son los que fueron liberados por los milicos de distintos campos, fueron siempre los que contaron todo lo que sucedía allí. Por en este juicio en Italia testimoniaron jueces nuestros que habían intervenido, no me acuerdo ahora los nombres, te digo, con 70 en el juicio en el 85. Un aporte extraordinario que hizo Luis Andrea Mor con el libro, los libros que él escribió sobre las responsabilidades de la cúpula y los distintos grados dentro de las fuerzas, que él conocía muy mucho, para probar la responsabilidad total, porque de estos señores de la vida y de la muerte. Y por ejemplo Horacio Verbisky, un montón de periodistas italianos que viajaban continuamente a la Argentina durante la dictadura y que llevaban después grabaciones y videos que filmaban a las distintas personas en las casas, todo clandestino. Karima Infiel es una de las sobrevivientes de la masacre de Villa Corina, en la que fueron asesinados su padre y su hermanito mayor. Los asesinos se apropiaron de un bebé y la tenacidad de su tía lo recuperó. Y lo que había pasado esa noche es que primero entraron, hicieron una masacre y después desaparecieron los cuerpos. Entre las desapariciones había desaparecido el bebé, mi hermano Cristian, y no daban explicaciones. Entonces mi abuela suponía, tanto mi abuela como la hermana de mi abuela, mi madrina, que hoy es la testigo principal en la causa, que al bebé lo habían matado. Uno de los vecinos le dijo a mi abuela, doña Maruca, busca al bebé, porque cuando lo subieron al Falcon, el bebé lloraba. Esto hizo que la hermana de mi abuela se vaya directamente a la comisaría. En la comisaría trabajaba un primo de mi papá, de mi mamá, perdón, Polo. Era sargento, una cosa esa. Así que supongo que mi tía tenía esa confianza de ir a ese lugar porque sabía que ahí había alguien que podía averiguar sobre mi hermano. Él no la quiso acompañar, y mi tía se va sola. Se queda 3 días en la comisaría, esperando que se lo devuelvan. Entre cosa y cosa había hablado con el comisario le decía que ellos no tenían ninguna información de ningún bebé. Y el último día entran 2 personas de traje, una hablando con el otro le dice, a mí me gustaría saber cómo se llama, porque ya es grandecito, y estaría bueno llamarlo por el nombre. Mi madrina se da cuenta de este episodio, se levanta, va y le dice al comisario, esta gente está hablando de mi sobrino, y yo no me voy a mover de acá hasta que me lo devuelvan. Imagínate la situación, o sea, ella misma creo que no tenía noción de lo que estaba haciendo tampoco. Y aparte, estas cosas tampoco pasaban, porque sabemos muchos casos de las abuelas que han hecho algo así o cosas más arriesgadas y ni siquiera se lo devolvieron. Pero en este caso, bueno, el comisario enfrentó a esta persona, le dijo, vos tenés el bebé, se lo trajeron y le hicieron firmar un papel, tanto a mi madrina como a mi abuela, que se lo entregaban. Así que, bueno, la desaparición de mi hermano Cristian duró 3 días. Bueno, en la casa de mi abuela tenía guardia militar, no la dejaban salir, solo la trasladaban ellos en un jeep. Le hicieron firmar muchísimos papeles. Mi hermana tampoco podía salir de ahí. Y después el tema fue resuelto en que mi abuela no se podía hacer cargo de los 3 por las condiciones en que estaba. Imagínate que le habían matado a la hija, el nieto. Uno tenía 6 meses, yo tenía 4, mi hermana 11. Así que decidieron que mi abuela paterna se lleve el bebé, yo me quedé con mi abuela y mi hermana con unos tíos. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada. Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados. Puedo ser río para el mar. Puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Yo soy Juan, León Gieco, 2005. Dios no estuvo allí donde nací. Las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Apropiación de hijos de desaparecidos. Historias de regresos y ausencias. En la planta de González Catán de Mercedes-Benz desaparecieron 14 obreros, pero aún la justicia debe una respuesta. La familia del gerente general de la multinacional alemana tiene 3 bebés apropiados a hijos de desaparecidos. El caso Tasselkraut. Pero él en Argentina y tiene también otro juicio. Gaby Weaver. que es por la apropiación de chicos. Periodista alemana. Porque en su familia hay al menos 3 chicos apropiados que figuran como hijos biológicos y no lo son. El caso de él, la partera que firma, era partera que era empleada en el hospital militar en Campo de Mayo. Esa causa murió, está archivado, no se mueve, y lo tiene el juez Bonadío que lo esconde. Y los otros 2 que están en la familia de su hermano, eso es un caso que es casi increíble. Yo presento en el 2004 las partidas de nacimiento del registro civil a la justicia. Acá, donde había una causa que estaba a cargo en aquel momento juez Refecas, que después lo manda para matarla a San Martín. Ellos dicen, no tiene nada que ver, lo mandamos la causa a San Martín. En San Martín no sabían qué hacer. Al final, en 3 años, los 2 chicos se hacen un test en el banco genético que resulta negativo y hay un juicio. Y vienen los chicos y dicen como testigo, bueno, nosotros siempre sabíamos que éramos adoptados, y el juez decide, bueno, entonces no tenemos ningún argumento que eso tiene que ver con violación de derechos humanos, con el terrorismo de Estado, y lo absuelve a los Tasselkraut y a la partera. Pero resulta, después echamos un vistazo al expediente, resulta que ellos, en realidad no para investigar, sino para encontrar algo contra mí, buscaron por oficio las partidas de nacimiento. Y lo buscan al registro civil y lo buscan al registro nacional de las personas, que siempre dependía de ellos, del Ministerio del Interior. Viene la partida que está en el expediente, es la misma que yo entregué, porque yo lo conseguí de ahí. Pero viene la partida de nacimiento del registro de las personas. Y ahí figura una dirección en San Martín. Mando a unos amigos y es el liceo militar. Es decir, en el liceo militar había partos de mujeres desaparecidas. En la familia de Tasselkraut habría 3 chicos apropiados. Ellos reconocen que no son hijos biológicos. Eduardo Fachal. O sea, ellos lo saben y lo admiten. Delegado y miembro de la Comisión Interna del 76, actualmente abogado de la causa. Bueno, justamente la partida, la dirección, es los fondos del Liceo General San Martín. Hay toda una causa que es en institutos militares, que se debía investigar, porque bueno, es la causa Riveros, que tendría que haberse cruzado toda esa investigación. Bueno, el juez no lo hizo. Las 2 partidas, con diferencia de 3 años cada una, está corregida y salvada por el mismo funcionario del registro civil. Y el que era el titular está tachado. Entonces, nunca se llamó a esos funcionarios por qué razón, con 3 años de diferencia, dio la casualidad que tienen la misma el mismo salvado de la corrección en la partida. La cosa es muy importante por 2 cosas. Uno, porque prueban la complicidad también de la empresa. No es solamente Tasselkraut, la familia. Porque por un testigo que declara en el juicio por la verdad, donde está el juez Schifrin, fue un dirigente, un miembro del directorio de Mercedes-Benz, el señor Cueva, y él dice que él, en su función de miembro de la empresa, de la dirección, regaló aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo. Es decir, la empresa colaboró en ese terror. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy en día hay toda una cuestión, por ejemplo, el caso Clarín. Ahí dicen, bueno, el resultado del banco genético era negativo, entonces eso prueba que son inocentes. No, eso no prueba. Eso es solamente un hecho donde no figuran, pero hay que seguir investigando. Obviamente esa adopción no fue como dicen. La apropiación de Paula Logares es otra historia ligada a Mercedes-Benz. Ella fue apropiada por el comisario Rubén Lavallén, quien había sido titular de la Brigada de San Justo y que a partir del 78 fue titular de seguridad de la planta de González Catán. En Mercedes-Benz trabajó como jefe de seguridad el comisario Rubén Lavallén. El comisario Rubén Lavallén es el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas. Luego, él era jefe de la Brigada de San Justo. En el año 79 hay un informe de la Brigada de San Justo, que está en el informe Tomuyat, que dice que todos los desaparecidos de Mercedes-Benz eran activistas de izquierda. O sea, el jefe de la brigada, el que conocía y había pasado todos los datos, era el que trabajó como jefe de seguridad de la empresa Mercedes-Benz. La vinculación del hospital de la unidad de Campo de Mayo con Mercedes-Benz quedó sellada a través de la donación de aparatos de neonatología. ¿Cuál fue el trabajo de la Iglesia Católica con los bebés apropiados que nacían en Campo de Mayo? Ahí hay toda una investigación que es la causa 9201 del 99, que básicamente demuestra el rol que cumplió el Movimiento Familiar Cristiano. Había dos mecanismos. Uno era un mecanismo de una adopción ilegal, pero adopción, y otro, esto de falsificar las partidas de nacimiento diciendo que eran hijos biológicos. En esa colocación de, si podemos hablar, de chicos, bueno, ellos sabían, hay casos de chicos en colocados en la agregados en las embajadas extranjeras, agregados militares de la embajada de Estados Unidos concretamente, de otras empresas, de Bayer, de varias empresas, que todas tienen más o menos el mismo modus operandi, y en todos estos chicos pasaron por el Movimiento Familiar Cristiano. Apropiación de hijos de desaparecidos. Historias de regresos y ausencias. Esta mi cuna no es, esta mi casa no es, estos brazos tan cobardes no son los brazos de mi madre. Este guión es perfecto, el reparto no es. Estas mis calles no son, estos mis sueños no son, esta maestra de escuela que está pisando mi rayuela me llama diciéndome un nombre que mío no es. Diego Saboretti es un músico bahiense que le dedicó un tema a los nietos recuperados para recibir en su ciudad la visita de Estela de Carlotto. Diego cuenta que en el sur ciertas cosas no cambiaron demasiado después de 30 años de democracia. Hay un efecto de retroalimentación. Hay sectores de la sociedad que no tienen demasiado que ver con que esté la base ni con nada. Uh-huh. Y se ven muy contentos con ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, claro. Es una situación complicada, una situación muy complicada. De todas formas, yo he andado la zona, ¿no? Uh-huh. Tocando y qué sé yo, y es una especie de... Diego Saboretti. De enfermedad que se ha desparramado, son están todos los coroneles del mundo, coronel Dorrego, coronel Cosa, coronel Pringue, coronel Va, todos son coroneles. Es toda una situación muy compleja en la cual es como si estuviera 30 años atrás en algunos puntos de pensamiento y qué sé yo. Uh-huh. Y sí, claro. Y esta idea de esta idea tan famosa de mirar para adelante, bueno, que nosotros, muchos sectores ya no lo queremos escuchar nunca más, eso, uh-huh, por supuesto. Y en Bahía se escucha bastante más fuerte que en otros lugares. Claro. Porque en el caso de los juicios han sido reveladores. Yo he tocado, más allá de Nietos, esta canción dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo, también he tocado en reaperturas de

fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Apropiación de hijos de desaparecidos. Historias de regresos y ausencias. Eugenia Levín es una de las fundadoras de Teatro por la Identidad, una historia que nació en el año 2000. Somos hormiguitas, las hormiguitas artísticas de las abuelas. Uh-huh. La verdad es que nosotros nos propusimos cuando empezamos como teatristas a que si a partir de nuestras funciones de teatro, a partir de esta movida de en todo el medio teatral, uh-huh, se encontraba un solo nieto. Misión cumplida. Ya valía la pena. Y la verdad es que se han acercado a lo largo de estos 13 años muchos jóvenes a partir de ver, de escuchar, de ser espectadores de Teatro por la Identidad. Uh-huh. Así que, pero eso no significa que la misión esté terminada. No, claro. Significa que tenemos que seguir porque hay 400 más que hay que encontrar. Seguro. Y bueno, y así es como cada año este colectivo de Teatro por la Identidad nos juntamos para pensar, para imaginar, para crear qué podemos hacer cada año para hacer cosas distintas, para acercar más gente, tanto nuestra de teatro como cómo hacer para llegar a más gente, para que toque algún punto donde estén estos jóvenes, y puedan a partir de esto llegar a la casa de las abuelas. Nos llaman de las escuelas, nos llaman de los centros culturales, de organismos, de organizaciones, y ahí van dos, tres obras, un monólogo, el diario de abuelas, todo un grupo de nuestro, de compañeros, tanto de la comisión de dirección como colaboradores que están siempre con nosotros yendo a los lugares a hacer funciones y a llevar esta palabra. Más allá de algunas cosas que a esta altura del partido son verdades indestructibles, todavía tenemos, desde voces mediáticas hasta algunas voces de la calle, que no sé si subestiman trabajos como estos o le quitan peso, en realidad, porque lo que están haciendo es erosionar el recuerdo, erosionar la historia en beneficio propio, no, de esto no cabe ninguna duda. Ahora, más allá de todo eso que siempre existió, que siempre estuvo dando vueltas, que son fantasmas con los que hay que estar peleando todo el tiempo, el crecimiento de Teatro por la Identidad es impresionante. Si uno viaja hasta mediados del año 2000, va a arrancar Teatro por la Identidad, ¿qué te imaginabas vos en ese momento que iba a suceder con toda esta historia? La verdad que nosotros cuando empezamos no podíamos imaginar el futuro de este movimiento. Nosotros algunos venimos de teatro abierto, éramos digamos, no de la dirección de teatro abierto, pero habíamos estado en alguno de los espectáculos, teníamos esa escuela, uh-huh, diría. Pero la verdad es que cuando nos juntamos, nosotros lo que teníamos claro es que queríamos hablar de esto, que queríamos llenar este vacío desde el lenguaje artístico que por el cual nosotros nos expresamos. Era lo único que teníamos claro. Uh-huh. No sabíamos ni si íbamos a hacer un ciclo, ni cuántas obras, ni cómo. Y hemos hecho ciclos de 40 obras, hemos hecho ciclos de 12 obras, vamos cambiando, pero este formato se empezó a instalar. Y la verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que pasaron ya 13 años, porque... Claro. No sé, es como parte de uno ya, uh-huh, que uno dice, bueno, a ver, este año en Teatro por la Identidad, ¿qué hacemos? Y ahí, bueno, cada uno de nosotros es un colectivo, la comisión de dirección somos 12, 13 personas, y bueno, nos vamos alimentando, nos vamos como en un colectivo de trabajo y cada uno va cumpliendo distintos roles. Los roles no son fijos y algunos hemos tenido la suerte de además tener la posibilidad de artísticamente vernos expresados en, uh-huh, en algunas obras, otros no. Es decir, es una militancia que fuimos inventando porque es algo extraño. Nosotros militamos haciendo teatro, ¿cómo es? Haciendo una producción teatral, pero es una militancia, sí, claro. Y tiene esta constancia y digamos, es un deber para nosotros. No es que hoy tengo ganas de hacer una obra de teatro, uh-huh, o sea, no descansar hasta que aparezca el último nieto no es una frase hecha para cada uno de nosotros. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.